Bueno, ya va siendo hora de que nos dirijamos a esta parte. Vosotros, gracias a todos por venir. Vamos a empezar dando las gracias por haber conseguido esto. Pero no en Alcoy porque sea un pueblo, ¿no? Que no lo es. Es una ciudad maravillosa. Sino porque no es Barcelona, no es Madrid, no es Asta, no es Egipto. Es Alcoy. Es Alcoy. Valencia, Murcia, Alicante, Mallorca, Cataluña, Madrid, Santiago de Compostela, Zaragoza, El Rocío, también tenemos Fátima, Lourdes y Madrid. Los puntos fundamentales que sellan a la península ibérica, que es exactamente el lugar donde se va a llevar a cabo la revolución espiritual del planeta. Para que empecéis a levantar el ánimo, a creer en vosotros mismos, para que empecéis a creer como nación que han intentado por todos los medios que dejéis de creer en vosotros mismos, para que demostréis lo que empezasteis hace 5 siglos a la hora de divulgar la conciencia como sabíamos, y para que en este momento tan trascendental de la humanidad, aquello que ya sabemos hacer los españoles, puesto que hay una gran mayoría de espiritualistas entre todos los ciudadanos españoles, personas completamente conectadas con el mundo espiritual por H o por B, o porque la Tierra lo da, puedan divulgar al mundo una de las más grandes verdades, que es que todos somos hermanos. La unificación, la unión de razas. Resulta que la raza española, de la península ibérica, es la más mezclada de la Tierra, la que lleva más cantidad de información de todo. Ahora los científicos tienen carta abierta para poder hacerlo, pero siempre hemos podido conectar con otras realidades, y lo han sabido los místicos de todos los tiempos y los grandes científicos de todos los tiempos, desde hace siglos, desde siempre. Ahora nos toca a nosotros coger las riendas de nuestra propia capacidad para conectarnos con todos los planos de conciencia a los que seamos capaces de enfrentarnos y comenzar nuestra propia transformación espiritual, física, económica, moral, como queráis llamarlo, para alcanzar la felicidad soñada. ¿Podemos conectarnos con diferentes planos de conciencia? Sí. ¿Es necesario algún tipo de sustancia? No. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos a partir de este momento tienen la capacidad, tienen la glándula pineal perfectamente activada para poder conectar no solamente con su interior, con su universo interior, sino también con todo aquel universo del que forma parte. Es más, tiene la responsabilidad y la obligación de hacerlo, puesto que esto ya se ha acabado. Se ha acabado un tiempo. Se ha acabado una forma de pensamiento que creaba una realidad manipulada, sin libertad, sin capacidad para el ser humano ser consciente de qué es exactamente lo que pasaba. Ahora que tenemos abierta la glándula pineal, puesto que todos a una podemos empezar a ver, es el momento de que primero veamos la verdad, una verdad ya revelada, Rafa Palacios, ¿queréis más pruebas? Una verdad ya también revelada por parte de la NASA, o de aquellas fuerzas científicas que son las que dirigen todo este proceso en la Tierra, pero que no nos lo han escondido. Y ahora nos toca a nosotros empezar a ver por nosotros mismos, atrevernos a utilizar esa capacidad, creyendo firmemente en nuestra capacidad para hacerlo, y empezar a ver con todas las consecuencias. Bueno, pues si hay un ser humano especialmente preparado por historia, por genética y por lugar en donde está ubicado, qué curioso, pues son los españoles, los ciudadanos de la península ibérica. Yo no soy nacionalista, no soy de ningún lugar, yo soy de todas partes, no soy de ninguno. Somos energía de expansión con conciencia, podemos ir donde queramos, donde nos apetezca. Es más, tenemos la responsabilidad y la obligación de hacerlo, porque si queremos ganarnos el derecho a ser felices, habrá que empezar a arrimar el hombro y el cuerpo etérico. Es decir, los diferentes cuerpos o envoltorios energéticos de los que disponemos los seres humanos para empezar a movernos en los planos de conciencia donde nos apetezca investigar. Perdona. Bien, ¿por qué? Es evidente que se ha caído un sistema creado por el pensamiento, puesto que todo es pensamiento. En el cosmos todo es mental. Todo es absolutamente mental. Y si es mental, y hemos demostrado que somos capaces de hacerlo muy mal, ahora podemos demostrar que podemos hacerlo muy bien. En vez de utilizar la energía mental para destruir, para quitarnos o robarnos libertad, vamos a utilizar la energía mental para construir. ¿Construir el qué? Lo que nos apetezca. Esa es la orden y el mandato de todos los guías, entidades angélicas, seres de luz, maestros ascendidos, ¿cómo los queréis llamar? Bolsas energéticas de luz con vibración en una frecuencia determinada, en un plano determinado de consciencia nervioso. ¿Cómo queréis llamarlo? Entidades con una inteligencia superior porque han vivido más que nosotros y tienen o abarcan un espectro más grande de comunicación y también de aceptación de información. Todos esos seres que tienen más información que nosotros, es decir, una visión más ampliada, son más objetivos, son los que nos están proporcionando precisamente esa información y las capacidades que tenemos para desarrollarla y también proyectarla sobre el exterior para co-crear una nueva realidad. La orden de nuestro yo superior, en realidad, es ir hacia adelante y hacia arriba. Es verdad que utilizamos palabras como los maestros ascendidos, nos dicen, en realidad es nuestro yo superior multiplicado en múltiples dimensiones, con toda la información que eso conlleva, quien está pidiendo a gritos en este momento que todos levantamos, que levantemos nuestra moral, insisto, nuestro cuerpo energético, para poder albergar el máximo de información para empezar a transformar todo lo que hay a nuestro alrededor. Y lo vamos a hacer nosotros. ¿Por qué tenemos que hacer este speech? ¿Por qué tengo que dar este meeting? Porque no nos van a ayudar los de afuera. Es decir, ellos nos van a seguir transmitiendo información de todo tipo para que nosotros utilicemos esa información y empecemos a transformar el planeta en el lugar habitable que todos habíamos deseado por pleno derecho, desde nuestra absoluta libertad y liberación y con todos los poderes que nos corresponden por ser hijos de Dios, es decir, hijos de las estrellas, es decir, hijos de aquellas entidades extraterrestres de fuera de la Tierra que han proporcionado el ADN necesario, es decir, la información necesaria al ser humano de la Tierra para que pueda existir. Ha llegado la hora en que se revele la verdad de quiénes somos. Y será o será. Cuanto antes entendamos que somos el compendio también de una serie de razas cósmicas que pusieron su ADN, su información, para construir el ser humano en la Tierra, antes podremos no lamentarnos por lo que ha pasado, sino utilizar esa información a nuestro favor. Y a partir de ese momento lo tendrá que hacer cada uno de los individuos que conforman la Tierra. Todos, absolutamente todos, hasta el último que está aquí en la puerta, Dani también. Hola, Dani. Todos, absolutamente todos. Esos son los mensajes fundamentales de los maestros. En los próximos tiempos, nos han comentado, entidades de otras dimensiones, o fuerzas de luz, como los queráis llamar, que están a punto de reunirse en el planeta una serie de entidades responsables directos de la creación de la humanidad en la Tierra, que no viven en la Tierra, lo que se entiende por extraterrestres, entidades que viven en el interior del planeta, también extraterrestres, desde hace mucho tiempo, y por supuesto las personalidades más conscientes o avanzadas en terreno de la conciencia de la superficie del planeta. Ellos lo llaman concilio, un concilio necesario que nunca se había podido dar antes, jamás, desde hace millones de años, puesto que para que se pueda realmente ser consciente de una emisión de información, es decir, de una información, tiene que haber un receptor. Tiene que haber un diálogo, como decía Rafa Guerrero. Si no hay un receptor, no hay un emisor, no hay un receptor. El universo emite y la materia recoge. Hasta ahora nosotros no podíamos recibir la información del cosmos. No sabíamos quiénes éramos, porque ni siquiera éramos conscientes de que éramos receptores. No teníamos conciencia. No sabíamos que sabíamos. En el momento en que ha habido una parte de la población de la Tierra que ha empezado a saber que sabe, a temérselo, a olérselo, uy, madre mía, que sé, Dios, uy, ya no digo que sepa, digo que empieza a temerse que sabe. En el momento que se empieza a crear esa masa crítica de personas que creen que saben y que saben que en algún momento lo van a tener que saber y responsabilizarse de lo que saben, se ha creado la masa crítica. Ya ese run del madre mía que yo esto que me lo sé, uy que lo que dice esta señora como que me lo temía, que sí, ya no necesitamos demostraciones empíricas de nada. Está dentro de nosotros y sabemos que esa información es real porque se han activado los códigos de información relacionados con el ser humano en el momento de ser creados en la Tierra para un fin. Esa masa crítica formada por entidades, personas que sí saben lo que saben, más aquellas que empiezan a saber que saben, más aquellas que temen que saben algo, se está creando un egregor energético con conciencia de saber, que es el verdadero enemigo de la sombra. La sombra está acongojada, por no decir lo otro. Eso es lo que está pasando. Está saliendo a la luz porque está acongojada, ya no tiene dónde esconderse la sombra, porque la luz arrampa con todo o ilumina todo, dicho en bonito. Y resulta que esa masa crítica que creíamos que éramos nosotros, que no, nunca hemos sido nosotros, claro, no, nosotros somos unos pobres miserables del universo, ¿quiénes vamos a ser nosotros? Eso es lo que nos hizo creer la sombra. Somos entidades de grado superior con conciencia, mezcla de diferentes entidades cósmicas, con todos los atributos de dichas entidades cósmicas, y somos el fruto de un experimento de esas entidades cósmicas que, como salga bien, la liamos. Ahora, como salga mal, será más de lo mismo. Pero en este caso, va a pasar algo que no había pasado nunca en la Tierra. Fracasábamos en el intento porque esa otra parte o contraparte, la parte contratante de la otra parte, esa parte que nos anulaba la luz, ¿vale?, no nos permitía acceder a la capacidad de darnos cuenta de que sabíamos. ¿Sabéis el esfuerzo que ha supuesto eso? ¿Sabéis el esfuerzo que tiene que hacer la sombra para que la luz no fluya? ¿Sabéis qué inversión tan grande y tan brutal? Así nos tienen hipotecados, por eso tuvieron que inventar el dinero. Es impresionante, porque la luz fluye siempre. Siempre. Si al ser humano se le deja en paz, si al ser humano se le deja vivir, jamás desarrolla el mal. Nunca, no lo tiene. No lo lleva como información esencial en el ADN. Nunca lo ha llevado y nunca lo llevará. Con un símbolo. Yo sé que todos los que estáis aquí sois seres de luz. Esta parte de aquí que vosotros estaban así como que no, estaban pero no estaban. Bien, pues ellos simbólicamente han representado esa parte de la luz tapada para que pueda existir la luz evidenciada. Fijaos, yo venía hasta aquí no para ponerme al lado de la sombra, porque la sombra es luz también. Es información negada o simplemente ligeramente tapada en un grado para que pueda existir un universo de luz. Puesto que todo es dual en este universo, donde tiene que haber un emisor y un receptor, un yin y un yang, el padre, la madre, como lo queráis llamar, la energía macho o hembra, para que existiera la luz, la sombra tenía que negar su luz en un grado, y lo ha hecho muy bien. También que ha emergido ese universo de luz que sois vosotros los que habéis empezado a entender que sabéis. Ha llegado el momento en que el experimento humano salga a la luz y demuestre sus conclusiones. ¿Cuál ha sido realmente, los objetivos han sido cumplidos o no? La sombra ha atacado hasta el máximo para ver en qué momento la luz hacía actos de presencia y creía firmemente en sí misma. Es decir, cada uno de los que estáis aquí. Y ya el juego de la sombra como que ya se acabó. Nos aburre. Por otro lado, han sido entidades de grado superior los que tuvieron que negar su luz para que nosotros pudiéramos existir. Yo sé que eso es complejo, pero cuanto antes lo aceptemos, mejor. De hecho, nosotros, los seres humanos, los que estamos aquí, siempre hemos vivido en un universo que se llama universo de la sombra. Siempre. El universo de la sombra es aquel que es un universo que ha conseguido comprenderlo todo. Ha vivido todo su ciclo de aprendizaje, de integración de información, y ha aprendido a amar. Y para que pudiera existir su contraparte, solamente el que ama puede ceder su luz para que exista el otro. Yo sé que no es fácil. Vamos, yo me llevé un rebote cuando me lo dijeron los maestros. Decíamos, claro, es que es un infierno la vida en la Tierra, es que es un infierno la vida en la Tierra, decían ellos. Claro, es que lo es técnicamente. Disimuladamente me lo decían, ¿eh? Así como que no quiere la cosa. Ya lo entenderás. Es que estamos en el universo de la sombra. Pero el universo de la sombra, ya hemos dicho que es que ya sabe lo que sabe y ha cedido a favor del que nace y está empezando a crecer. Por lo tanto, este universo de la sombra no existe. Está muerto. Ya murió porque ya finalizó el proceso. Esto es una broma, señores. Y acabó bien porque surgió un universo de la luz. Solo estamos recordando cómo lo hicimos, cómo fuimos capaces de aprender a amar, aprender lo que era la compasión y la generosidad para que exista otro, además de mí, en el cosmos. No sé, encima tenemos que dar las gracias, ¿no? Pues sí, hay que dar las gracias. A que nos hemos dado cuenta del proceso, eso se llama iluminarse. Eso se llama despertar, porque el universo en el que vivimos ya pasó. Todo esto es pasado, señores. Ya ocurrió. Precisamente lo contamos porque, y estamos defendiéndolo, porque ya pasó y pasó bien. Ocurrió el triunfo. Así que tengo todo el poder del mundo. En este momento soy consciente de que tengo todas las de ganar porque salió bien, y además tengo todo el conocimiento. Y desde el primer momento en que yo, que he pertenecido al universo de la sombra para que existiera la luz, en ese momento que me di cuenta del proceso, automáticamente he integrado la sombra y la luz en mí y formo parte del universo de la luz, e incluso trasciendo otro nivel de consciencia donde ya no hay tanta dualidad. Los guías me dicen, tienes que contar esto. Yo digo, es que es un poco complejo. Da igual. Aquí no hay ignorantes. Ninguno de vosotros sois ignorantes. Ninguno de vosotros sois seres involucionados. Ninguno de vosotros estáis mermados en vuestras capacidades para captar el Dios o la divinidad o la energía una que lleváis dentro. Todos sois seres de grado superior que habéis triunfado. Y estoy hablando en pasado porque esto ya acabó. Triunfasteis. Y ahora solamente queda contarlo. Cuando os pasa algo hermoso, ¿nos gusta contarlo? ¿Cuando os enamoráis o cuando veis una película guay? Pues ahora hay que contarlo, señores. ¿Y qué es lo que pasó? Que el universo de la luz se hizo. Es decir, multiplicamos la luz y la expandimos en el universo. Se hizo el nivel 7 de consciencia, la máxima luz que puede caber en mí, que es el Cristo, que es el que refleja nuestro logos solar, nuestro logos galáctico y el logos galáctico de la galaxia a la que pertenece mi galaxia. Es decir, conseguimos recibir todos a una, como fuente ovejuna, todos a una, la energía crística de la galaxia a la que pertenece nuestra galaxia. Un aplauso, por favor. Por favor. Y es esto, ¿por qué está ocurriendo entre todos? Todos nos hemos dado cuenta de esto. ¿Hay alguien que pueda estar en contra de esto? Bueno, sí, claro. Pero esto es una evidencia que nadie está revelando, que no la ha revelado Rafael Guerrero, ni Isabel de la Fuente, ni nadie. Esto es una verdad como un templo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Porque ¿quién no ha amado en esta vida? Cuando uno ama, está haciendo fluir el nivel 7 de conciencia máximo, es decir, uniéndose con el cosmos, sin ascensor, sin ascender, sin nada, aquí y ahora, tierra. ¡Qué fuerte! O sea que no tengo que hacer nada, no tengo que subir, no. Entonces, ¿qué es la ascensión? Es una forma de hablar. Una forma de hablar. El experimento consistía en que ya que éramos dioses, ya si eso mira, ¿verdad? Ya que somos dioses, ¿verdad? Vamos a ver si bajando un poquito la conciencia, como que me pongo a jugar a este parchís de la tierra, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta de la luz que somos simplemente desde abajo, ¿vale? Poquito a poco vamos revelando esa luz que somos a través del amor. Estamos dándonos cuenta, como ahora, que tenemos toda la información del cosmos para trascender y para darnos cuenta de que podemos crear otras realidades y para darnos cuenta de que a lo mejor somos dioses. No, pero claro, que muchos que están en el a lo mejor. Es que yo soy benévola. Yo no digo ya la gente que cree, sino la gente que a lo mejor cree que cree y a lo mejor después cree. Que también hay que defenderlos. De hecho, yo me pongo de parte de la gente que todavía no han descubierto ni integrado esta información. Que es a quienes tenemos que servir, los que ya nos hemos dado cuenta de esto, aunque mínimamente, para que esos también entiendan que todos llevamos dentro todos los poderes innatos de nuestro logos galáctico. Y eso solamente se puede hacer desde el reconocimiento de la luz que tú llevas dentro. La luz total es el nivel 7 de conciencia, nivel solar, el todo. No convenciendo, sino brillando. Segundo mandato de los guías, maestros ascendidos, ángeles, ¿cómo os queréis llamar? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais con cara de palo? O sea, ¿con cara de siso? O sea, ¿vosotros sois representantes de Dios? Espera. O sea, la luz máxima, nivel 7 de conciencia, estoy oyendo a Juanfe muerto de risa. O sea, y vais con cara de siesos. No, ya sí eso. ¿Dónde estamos? Si sois luz, es que ya se acabó el juego. ¡Jolines! ¿Dónde está la sonrisa? Por favor, ¿me queréis sonreír un poco? O sea, no queréis sonreír. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sabéis que para activar inmediatamente el séptimo nivel de consciencia desde el punto cero, que es la Tierra, solamente hace falta sonreír? Es que se me duerme esta señora. Se me duerme, mira que estoy gritando. Sonreír. ¿Sabéis que la sonrisa activa automáticamente todos los sensores de todos los cuerpos energéticos y físicos del ser humano? Y le conecta directamente con el sol y vuelve de vuelta. Y encima me río. ¿Lo sabéis? Pues por favor, una sonrisa. O sea, una sonrisa. Pero vamos a ver. Los brazos cruzados. ¿Pero por qué no? Vamos a extender un poquito los brazos, por favor. Pero vamos, un abrazo. O sea, aquí no ocurre algo. O sea, pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Fiesta? Que se ha acabado, señores. Esto acaba bien, porque ya acabó. Porque hemos elegido, como ha dicho Mila esta mañana perfectamente, hemos elegido de las creaciones posibles, que son un montón, infinitas, precisamente aquella que era un triunfo para nosotros. Aquella que acababa bien. Y como lo sabemos porque lo estamos recordando, yo recuerdo lo que he vivido. Significa que esto ya acabó. Segundo mensaje fundamental de los 12 maestros más 3 hace una semana. Aquellas personas que son capaces de decir sí a la conexión con otros planos de conciencia. Aquellas personas que son valientes y dan un paso hacia adelante y dicen, yo voy hacia adelante. Aquellas personas que son capaces de decir, sí creo. Y además quiero creer porque me da la gana. Sin comprobaciones empíricas. Aquellos que dicen, yo soy, automáticamente pasan de nivel de conciencia. En un instante cambian de plano y de frecuencia, insisto, sin ascensor y sin teletransportación, y pueden acceder a lugares comunes donde se está participando de la co-creación del ser humano en la Tierra tal y como está en este instante. Todos aquellos que colaboran, entidades angélicas, seres humanos ya trascendidos, extraterrestres y extraterrestres que viven dentro de la Tierra. No hace falta ni sustancias, no hace falta nada, ni siquiera, y que nos lo digan los niños índigo, ni siquiera se necesita ya, ni siquiera la meditación, a veces. De hecho, algunos de nosotros activamos todo nuestro nivel de recuerdo del futuro simplemente moviéndonos, porque hay dos formas de activar la comunicación o la conexión entre planos de conciencia. Desde la pasividad, es decir, generando como una central nuclear a través de la meditación, el silencio, la quietud y el rezo, o desde la acción decidida y consciente de que hago lo que quiero hacer porque quiero hacerlo. Las dos son extraordinariamente válidas y no pueden convivir la una sin la otra. Siempre tiene que haber un 50% que es generador y otro 50% que es emisor. Así que, ¿cómo vamos a hacer para participar en este proyecto? Todo el mundo me dice, ¿cómo puedo hacer para canalizar? Los miles de personas que me escribís preguntando, ¿cómo lo hago? Yo os digo, levantaros. Levantaros, por favor. ¿Quién quiere trabajar? O sea, ¿quién quiere trabajar? Perdón, me he equivocado. ¿Quién quiere tragozar? ¿Vale? Esta es la cuestión. Esta es la gran diferencia entre las almas de siglos anteriores y las almas de hoy. Me da igual lo que digan los científicos. Me da exactamente igual. Incluso los místicos de otras épocas. Me da exactamente igual lo que digan los maestros, los guías. Yo tomo las riendas, voy hacia adelante y construyo porque tengo derecho, porque soy hija de Dios, porque tengo todos los atributos de lo que entonces antiguamente se llamaba Dios, porque llevo el material genético preparado y dispuesto para activarlo y porque les hemos pillado. Les hemos pillado. A la chica que me lo preguntó antes, ¿quiénes son ellos? Te los sé. Tienen un nombre. Reptilianos, Rothschild, los Rockefeller, no sé. Pero son representantes de la sombra. Esto es un juego. Están perdidos. No. Yo. Pantalla de luz, por favor. Bloqueo energético, transformación rayo violeta, todos a uno contra ellos. No, vamos a ver, nosotros no tenemos que hacerle el juego a nadie, que vamos a perder el tiempo. Yo voy a utilizar mi energía contra Rockefeller, pero por el amor de Dios, nunca mejor dicho, lo que voy a hacer es crear mi universo, el mío, consensuado con todas aquellas fuerzas de luz que saben que lo único que queremos es vivir en paz y ser felices. Nada más. Y para ser felices hay que sacar el talento que llevamos dentro, el don. Cada uno hay que sacar el don ya. Tercer mandato de los maestros ascendidos, ángeles y guías. Todos debemos activar el don que tenemos. Todos tenemos un don. 1, 2, 3, 5. Hay que sacarlo ya. Como decía Rafa, como pintor, como camarero. Hace 2 semanas di un taller en Olot. Todos eran cocineras, carteros, un policía, militar, otro que vivía en una roulotte. Todas estas personas tenían entre 40 y 60 años. Y eran activistas. Lo conocían todo del mundo de las energías, con sus familias, con sus hijos. Y todos trabajando el mundo de la conciencia. No había que convencerles de nada a esta gente si me dieron a mí la charla. Isabel, lo tienes que hacer así, y el rollo violeta, no sé qué. Por si acaso, ¿eh? Antes de canalizar, oye, que tienes unas energías aquí que yo que tú me las quitaba y tal. Así nos las gastamos ya todos. Y ya no os digo los niños sin igual. Yo tengo una amiga que tiene 22 años, que es una niña cristal, no es índigo, ya no es índigo, son cristales. Es decir, los que pasan a la acción, no solamente tienen activados todos los sensores, son sensitivos, conscientes, sino que además ejecutan, cada vez y más. Y hablan de las conversaciones, me llaman, oye, que tiene una conversación con Jesús, que si, no, que tiene una conversación con uno de los guías, que quieres que... Sí, que me dijo que lo que estuvimos hablando el otro día, que sí, ¿eh? Es así, son así. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo hablar contigo tranquilamente y no puedo hablar con un maestro ascendido igual de tranquilamente? ¿Por qué tengo que hacer aspavientos? Pero si están deseando, cuarto mandato de los maestros ascendidos y de los guías, todos, todos necesitáis ayuda y todos, todos nosotros os deseamos darla, os la ofrecemos. Necesitáis ayuda porque todo en el universo tira de todo, en un escalón perfecto, una escalera perfecta. Es necesario que ellos también nos ayuden, para ellos seguir evolucionando en planos de conciencia. Están dispuestos, por eso España está llena de portales dimensionales, de vórtices energéticos de entrada y salida. España, la península ibérica, perdón, es una ciudad intraterrena en sí misma, como lo es parte del Mediterráneo. Las Baleares, Canarias, parte de África y parte de Europa. ¿Vale? Segundito. Esa parte, es en esta parte donde se va a celebrar ese concilio entre extraterrestres, intraterrenos y seres humanos conscientes. Ellos quieren que se prepare la humanidad para recibir cada uno personalmente esa información a través de aquellos canales adecuados, es decir, personas preparadas para recibir la información exacta con la glándula pineal bien limpita, niquelada, sin problemas emocionales, sin interpretar las cosas de una forma como son. Canalizaciones del tipo, hijitos míos, amados míos, ya os aseguro que no existen. Nunca nos hablan así. Jamás. Ellos hablan con paquetes de información. Son chips de información. Por eso tenemos que tener la glándula pineal perfectamente alineada con el resto del cuerpo. Con el resto de los 62 cuerpos energéticos, perdón, 72 cuerpos energéticos que tenemos. Con nuestra conciencia plena y fundamentalmente con el corazón. Para que llegado el momento, todos a una, que todavía no ha llegado ese momento, recibamos la verdad una, que solamente una vez se dará. No se ha dado, no se ha revelado. Dependerá de nosotros. Todos a la vez. Esos seres tienen que hablar, porque para que se dé la conexión, para que pueda haber una información, un trasvase de información del cosmos a la Tierra, tiene que haber un emisor, los extraterrestres, y un receptor, los intraterrenos y los terrestres. Como ya por fin nos hemos dado cuenta, como ya sabemos que somos aparatos perfectamente capacitados para recibir cualquier información del cosmos y de dentro de nosotros, ahora por fin se han dado las circunstancias para que podamos recibir esa verdad una, insisto, que se dará en su momento y para todos. Y una sola vez. Porque el universo no habla 500 veces. O sea, tú le puedes decir, oye, que hemos quedado a las 5 a tu amiga, a las 5, pero a Dios tú no lo dices 5 veces. A Dios no hay que repetirle las cosas nunca. Ni Dios repite nunca las cosas. La repite una, el Big Bang. Hizo ¡bum! Y se acabó. Y ahora está esperando a que alguien recoja o que una parte del cosmos o todo el cosmos lo recoja para volver. En nuestro caso, se está dando la posibilidad de que todos a la vez recibamos una información fundamental del Sol de la galaxia. Del segundo Sol de la galaxia. Ni siquiera de nuestra galaxia, sino de la galaxia en la que forma parte nuestra galaxia. Una información, una, que es transformación absoluta. Pero por mucho que hable el Sol, si nosotros no recibimos la información, no seremos conscientes de ese proceso. Por eso se está preparando el terreno para que todos a la vez, todos a una, insisto, podamos recibir esa información, repercuta directamente sobre los corazones y mentes a la vez de todos los seres humanos, active la glándula pineal y active automáticamente toda la red consciencial en la que estamos todos integrados o de la que formamos parte. Todos a la vez. Es un ensayo y ocurrirá. No lo pueden seguir escondiendo las autoridades que dirigen nuestro planeta, ni la sombra, ni los políticos. Es inminente. No se puede seguir negando la existencia extraterrestre porque aquí no hay nadie en la Tierra que no sea extraterrestre. Ya de entrada. Ya no se puede más. Ya se está activando el ADN pero no gracias a los genetistas, a los médicos, a los científicos, sino gracias a la cocinera de Olot, al bombero de Olot y a esta señora fantástica que está escuchando aquí. Estas personas, vosotros sois los que habéis activado la luz, lo que se llama la luz crística, el nivel 7 de consciencia en la Tierra. Sí, y ya va siendo hora de que levantéis la cabeza. No han sido los místicos, no han sido los espiritualistas, no han sido los líderes de ningún lugar. Habéis sido vosotros. Por eso están, insisto, acongojados la sombra. No se puede con la masa, nunca, y mucho menos cuando es consciente, todos a una de que es luz. Luz significa voy a hacer correr la luz por todos mis chakras y voy a ver. Voy a ver qué hay más allá. Voy a ver. ¿Bien? Eso es lo que va a ocurrir. Primero vemos la información que tenemos dentro y la activamos. ¿Cómo? Como queramos. Visualizándola. Decidiendo que la voy simplemente a activar. No hay que hacer nada más. Hay que hacerlo. No se necesitan grandes cosas. Se necesita, eso sí, ser valientes. Pero yo os digo que todos vosotros hoy aquí en Alcoy habéis sido unos valientes. Porque yo sé que todo lo que os estoy contando no os lo tengo que contar a nadie. Os lo sabéis a pie juntillas. Sois más listos, sabéis latín todos aquí. Todos veis, o habéis visto o veréis. Y yo hablo a almas conscientes, yo ya no hablo a personalidades. No me interesa la personalidad, me interesa el alma que tú representas, el ser superior, y es lo que a mí me hace respetaros, el Dios que lleváis dentro, que os pillo ahí a cada uno de vosotros. Yo no puedo hablar a niños, no se habla a infantiles, se habla a almas como vosotros, almas que habéis dado la talla solamente viniendo aquí, habiendo tenido lo que hay que tener para levantaros en armas y decir, yo voy no a escuchar a estos señores. Yo voy a refrendar lo que están diciendo estos señores. Porque quiero, lo primero. Y lo segundo, porque yo también he visto. Y sabed una cosa, se puede ver desde la imaginación, a través de los sueños, directamente con los ojos físicos o con el ojo, o con el tercer ojo, o con el ajna, mejor dicho. ¿Vale? No es la glándula pineal la que ve. Es el ajna, que es el que reproduce lo que he visto. La pineal me permite verlo. ¿Vale? Cuando soñáis, cuando imagináis, cuando visualizáis o cuando veis, estáis viendo. Cuando con las manos tocáis cuerpos y sentís calor, vibraciones, texturas, estáis viendo. Cuando os duele el estómago y sabéis que os duele el estómago, o por lo que os duele el estómago, estáis viendo. La visión no tiene por qué ser física, y de hecho nunca ha sido física. La verdadera visión es la del alma y es de corazón. Y se puede captar por los pies. Uy, fundamentalmente por los pies. Porque es la madre tierra la que está devolviendo toda la información generada por el logo solar, la que está diciéndonos, levantaos y sed testigos de lo que vosotros mismos vais a hacer, de pleno derecho. Daos cuenta de que vais a ser los que heredaréis la tierra, vais a ser la última generación de vida en la tierra no manipulada. Y además, no solamente eso, sino que cuando decidáis a dónde queréis ir a partir de ahora y crear otra tierra, tenéis que dejar la tierra como una patera. Como sois dioses, la orden es que la dejéis limpia, porque viene azuzando otra generación de vida en un nivel de conciencia inferior y vosotros sois los responsables. Dios, ¿cuánto trabajo? Tenemos trabajo, ¿eh? Pues no hay tiempo. Pero no porque haya prisa, sino porque no hay tiempo, Rafa. No existe el tiempo, es conciencia. ¿Lo queréis creer? Pues si lo creéis, lo hacéis. Que no lo creéis, permaneceréis en niveles de conciencia, de vibración baja, donde efectivamente no será vuestra respuesta. Y ya sabéis a lo que lleva el no. No seré yo quien lo diga. Quinto mandato, sexto, me he perdido, de los maestros. Nunca se consensuó jamás que en el 2012 se fuera a destruir la Tierra. Jamás. Jamás. Forma parte del poder en la sombra hacer creer que en el 2012 la humanidad se iba a destruir. Transformando, tergiversando, como le gusta a la sombra, un concepto fundamental que íbamos a vivir todos, que era simplemente la transformación, el cambio de plano, con lo que supone de muerte al pasado. Jamás, porque además ellos nos han dicho, los extraterrestres, que el 12, que en este caso la fecha del 2012 es una fecha consensuada por todas las fuerzas que formaron parte de la creación de la Tierra para dar el salto, para dar el cambio, con lo que ello supone de drama, sin duda. Una fecha en la que todos aún teníamos que demostrar, teníamos, que éramos capaces de colaborar conscientemente y de pleno derecho, puesto que somos hijos de ellos, en cómo queríamos que fuera esa ascensión, aprovechando que en el cosmos se daba un alineamiento planetario galáctico, que todo alineamiento galáctico planetario, esto lo puede explicar mejor Rafa, pero yo lo explico simbólicamente, conlleva automáticamente una aceleración y una desaparición del tiempo. Por lo tanto, se pueden dar todas aquellas transformaciones que hubieran llevado eones en tiempo récord, indistintamente de si quien recibe la información superior del logos galáctico sea un ser involucionado o no. Es decir, lo que se llama estado de gracia. Estamos entrando en un periodo de gracia. Esto es un término cristiano o místico. Es decir, que sin merecérmelo, aun si, estando yo en planos todavía de retardamiento, esto va por Mila, los retardados, ¿te acuerdas? Vamos a recibir a la vez la misma información del logos galáctico que si fuera un ser superior de conciencia. Todos a la vez alineados, todos uno, una unidad, sin distinción, por supuesto, ni de raza, ni de sexo, ni de color, ni tampoco de plano de conciencia, faltaría más. Sin distinción, todos a una. Esto es lo que va a pasar. Séptimo mandato, los 3 meses que estamos viviendo han sido los más fuertes de la historia de la humanidad. Y me dicen algunos, traidora, estafadora, que no se ha destruido la Tierra, qué mala eres como vidente. Precisamente en estos momentos es cuando estamos demostrando que se ha triunfado. Ahora mismo se está negociando a muy alto nivel entre fuerzas extraterrestres de la Confederación de Luz, ONU, como lo queráis llamar, que son aquellos planetas que ya han alcanzado la liberación, que ya trascendieron y que nos están ayudando a seguir los mismos pasos que ellos. No necesariamente son de la Tierra, son de otros planetas. Están negociando con las autoridades que dirigen la Tierra, el poder y la sombra, a un nivel que casi diríamos la guerra. ¿Vale? Mientras nosotros, digamos que lo están haciendo a tiempo, mientras nosotros estamos acelerando el proceso de la creación de la red de información para que todo el mundo pueda llegar, le puede llegar lo más rápidamente posible toda la información en tiempo real de lo que está sucediendo en el cosmos, seas consciente o no, codificada o no la información, no importa. Al mismo tiempo, las fuerzas intraterrenas, puesto que tienen que dar ejemplo, están también saliendo a la luz para ayudarnos en cómo utilizar convenientemente la energía de la Tierra, cómo decodificar la información de la Tierra, para que nos beneficiemos también de una transmisión urgente y necesaria, y para que nos regeneremos o sanemos, como se decía antiguamente. Ya sabéis que las entidades superiores de conciencia no hablan nunca de enfermedad ni de salud, no existe esa palabra, sino de armonización y regeneración energética. Es decir, cuando se restituye el campo emisor-receptor, es cuando tenemos salud. Cuando no sabemos recepcionar la energía ni emitirla convenientemente, porque no reconocemos a nuestro interlocutor, la negociación otra vez, es cuando se da la enfermedad o la parálisis de la información. Así que los seres intraterrenos, los seres extraterrestres y ciertas fuerzas conscientes de la Tierra están dando ejemplo de unidad tras habernos pedido que nos uniéramos nosotros. La Madre Tierra, que es el planeta, que es el gran cerebro o computadora, que nos está devolviendo toda la información de para qué hemos venido a la Tierra, cuál es nuestra misión, quiénes somos, de dónde vamos, está hablando porque nosotros podemos recoger esa información. Y ha dicho que los primeros que se tenían que unir eran las fuerzas extraterrestres e intraterrenas. La Madre Tierra se ha puesto de nuestra parte y ha dado la orden a que todos los extraterrestres que han cumplido ya con su función dentro de la Tierra, de haber aprendido todo lo que podían aprender a través de nosotros y con nosotros y del planeta, tienen que salir, o como me dijo a mí unos seres arturianos, evacuación del planeta bajo la orden del planeta Tierra. Como todo el mundo tiene que subir de conciencia, ellos también. No pueden perpetuarse ni permanecer en el mismo plano que nosotros. Tienen que ceder la información que han acumulado a lo largo de los siglos con nosotros y a través de nosotros para ellos poder trascender a un nivel superior de conciencia. Por eso están intentando soltar toda esa información a través, por ejemplo, en el caso de los arturianos, a través de los crop circles, los círculos de las cosechas. Es información codificada con respecto a nosotros, con respecto al planeta y con respecto a quiénes son ellos, que hacen desde el interior de la Tierra, en este caso desde el subnivel 2, que es donde habitaban los arturianos. La Tierra está llena de subniveles, donde habitan diferentes entidades energéticas por orden de iluminación, acumulación de información o vibración. Puesto que el centro de la Tierra es un punto de luz máximo que recoge la luz del Sol, la Madre Tierra es Dios. Nuestro Dios es la Madre, no os equivoquéis. Así que cuanto más evolucionado eres, cuanto más luz vibras y eres consciente de ella, más profundamente te metes dentro de ti mismo y dentro de la Tierra que te nutre y que te da la oportunidad de existir y de que te des cuenta de que existes. Así que, octavo mandato, o ya no sé cuántos, amor absoluto a la Madre Tierra, ya. Porque es la Madre Tierra la que nos va a ayudar a decodificar toda la información de qué tenemos que hacer. Y la Madre Tierra siempre habla haciendo, disfrutando, dándonos literalmente aquellas herramientas que necesitamos para ejecutar. Es nuestra gran aliada, la gran defensora. Y además, ella ha dicho que defenderá a la humanidad hasta el final de los tiempos, sea como sea y la situación en la que esté. Psicópatas o no, involucionados o no, pero va a llegar hasta el final. Que jamás sufrió. Eso es otra mentira de la sombra. Dios Madre no puede sufrir, lo siento. Un Dios no sufre. No. Dios Madre lo que puede hacer es avisarte de las consecuencias de que sigas utilizándola mal. Pero ya sabéis cómo es un padre, una madre, cómo se las gasta. Pero Dios Madre está para lo que está, programada para albergar la vida en la Tierra de todos los seres que la pueblan hasta que se llegue a la trascendencia o cambio de plano de conciencia que era el objetivo para lo que se creó. Así que tenemos como aliada a la Madre Tierra, conexión Tierra ya. Si queremos comunicación con los guías, tenemos que la cabeza en el cielo, como decía Lair Rivero, y los pies en la Tierra, para que sea una perfecta comunicación cielo-tierra, emisor receptor, y se pueda decodificar toda la información de qué es exactamente lo que cada uno de vosotros ha venido a hacer a la Tierra. Ya. Otro mandato de los guías. Silencio, tranquilidad. Hagáis lo que hagáis. Hacerlo tranquilos. Tranquilidad. Tranquilidad. Y reuniros en círculos como nosotros hacemos, si queréis no tener fugas energéticas. Reuniones en círculos, unidad, unidad energética, unidad del pensamiento, unidad de intención. Ya sabemos que no es fácil, pero hay que hacerlo, hay que intentarlo. Mantenernos en frecuencia constante cielo-tierra, centrándonos en el corazón y aceptando con pleno poder, inteligencia y amor lo que cada uno de nosotros representamos en el cosmos, que es a Dios. Así que un respeto todos aquí al Dios que sois. Vamos a empezar a respetarnos nosotros a nosotros mismos, al Dios que llevamos, y ya veréis cómo la luz empieza a multiplicarse por la Tierra. Respeto. Respeto al Dios soy, haciendo lo que tenéis que hacer, sintiendo lo que tenéis que sentir y escuchando al único interlocutor válido, que es tu propio corazón. La visión se activa cuando se activa el corazón. Cuando el ser humano ama, automáticamente activa la glándula pineal. Es en ese momento cuando puede acceder a otros planos de conciencia. Pero no podemos acceder si no somos capaces de amar, porque lo que vamos a hacer es crear desaguisados en el otro lado y no lo van a permitir. En realidad podemos hacerlo, sí, pero no. Todo cabe, sí, pero no. En este juego, cuando los juegos son consensuados, como la vida en la Tierra, sí, pero no. Se trata de amar, sí. De conectar con la verdad de quiénes somos. Porque solamente con eso, solamente con que nos conectásemos con la fuerza del corazón, ya se habría transformado la Tierra 20 veces en un paraíso. La península ibérica es la que tiene todas las papeletas para ser el mejor estandarte y representante del logo solar y de este experimento humano en la Tierra. Porque ya lo he demostrado, porque tiene la semilla crística encendida, lo que es la activación del chakra corazón por defecto, por per se. Porque lleva la mezcla de razas de la Tierra. Porque tiene todos los ADNs posibles, o toda la información en sus ADNs. Y porque es un lugar estratégico, geográficamente hablando, en el planeta. Y el punto más importante activado en este momento en la península es Alicante, Valencia y Murcia. Más que Sastre. A 55 kilómetros en dirección al mar, desde una determinada localidad de Murcia, se ha abierto una puerta intraterrena en la que nos han invitado no solamente a pasar, sino a explicarle al mundo que existe esa puerta dimensional que conecta a los ciudadanos extraterrestres que viven dentro de la Tierra desde el principio y también a aquella plataforma ovni que hay en el mar entre la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. ¿Cuál es nuestro papel? Sellar la península ibérica. Sellarla es vibrar al máximo de luz. Sacar al máximo el talento, poder que hay en nosotros. Utilizarlo para la transformación primero de nuestra realidad y sobre todo para concienciarnos de que somos poder y se lo tenemos que contagiar al mundo. La península ibérica es un país de viajantes, de viajeros, de divulgadores, de comunicadores, bien asentados a la Tierra, que saben trabajar y que saben unirse cuando tienen que unirse. Y no os creáis las mentiras de los políticos que han intentado por todos los medios separaros. La fuerza de este pueblo ya se demostró y está por demostrar. Es aquí desde donde puede surgir la semilla crística que se expandirá con mayor rapidez y celeridad al resto del planeta. Pero no se hace desde el corre, móntate en autobús, un avión, sino desde la vibración constante del yo soy, yo soy, yo soy, ejecuto, trabajo, organizo, ya sabéis, medios de comunicación, hacemos ONGs, hacemos lo que... Bueno, ONGs no, que ha dicho Rafa que no. Es como nuestras ONGs, las nuestras, ¿vale? Pero siempre desde aquí, sin movernos, a ver, sin estar inquietos ni histéricos, simplemente desde el centramiento y del poder que me da el centramiento en este lugar de la Tierra, este foco que es un polvorín. Ese concilio se iba a dar a finales de diciembre o en los tres primeros meses del año. El concilio se va a hacer con nuestra presencia consciente o no. Lo que ellos les gustaría es que las almas conscientes del planeta, los canalizadores, aquellas personas preparadas para recibir al máximo nivel, pudieran recibir en tiempo real lo que estaba pasando en ese concilio en el plano etérico y físico. Vamos a ver si se da esa posibilidad. Ya tenemos la red consciencial perfectamente creada, la glándula pineal trabajando estupendamente, la telepatía ahí. Vamos a limpiarnos un poco. ¿Cómo se limpia la pineal? Con el corazón, teniendo el corazón limpio. Buenas intenciones, amor, generosidad, amar. Y a ver si somos capaces, este pueblo, que yo sé que sé, de empezar a recibir la información de los seres intraterrenos y también de aquellos seres que nos quieren ayudar en esta transformación del planeta. Nosotros, este pueblo, no tiene que perder el tiempo en activar su espiritualidad, porque ya la tiene trabajada hace muchos siglos, mientras que otros pueblos sí tienen que trabajarla. Nosotros no. Es automático ya. Fijaos bien. Nosotros hemos tenido ocasión de ver muchísimas familias intraterrenas con sus diferentes ropajes, sus diferentes símbolos, sus diferentes objetivos. Algunas familias importantísimas intraterrenas tienen su origen en Siberia. Debajo justo de Siberia hay una ciudad intraterrena de las más importantes. Hasta ahora era donde se reunían los altos cargos o popes intraterrenos. También hemos recibido intraterrenos griegos de América, pero sobre todo intraterrenos de la propia península ibérica. Entidades que son especialistas en ayudar los cuerpos físicos, son especialistas anatomistas, son parteros, especialistas en regeneración del cuerpo, es decir, son grandes médicos, justo lo que necesitamos, los que mejor conocen las fuerzas de la Tierra. Ellos hacen llamar a sí mismos popes, las cabezas de cada una de estas familias. Y son ellos los que a mí me insisten día sí día y día también a que diga esto. Sí, existimos. Siempre hemos estado con vosotros. Muchos de nosotros, además siempre se aparecen como monjes o con túnicas, es verdad, os hemos ayudado en vuestro nacimiento. Os hemos ayudado a venir del otro lado porque es difícil. Sí, hemos venido a la Tierra, pero no es tan fácil. Porque hay que atravesar tal capa energética de sombra que necesitábamos de entidades energéticas de otros planos para poder arraigar en el cuerpo físico. Y muchos de los que sabían que venían en misión, en labor de misión, ya sabéis de lo que hablo, ¿verdad? Pero que no os sentíais de la Tierra, que os habéis sentido al margen de esta vida, que no podíais soportar la densidad de este cuerpo físico y la limitación de este espacio, os han ayudado estas entidades a arraigar el cuerpo energético fundamental al cuerpo físico y pudierais manteneros aquí hasta este momento, aguantar hasta este instante en el que el máximo de personas en la Tierra puede entender de qué estamos hablando y por fin poderse cumplir la misión, la única misión. No tenemos misiones individuales, otras cosas no somos maestros. No existen misiones individuales, existen desarrollos individuales. Pero la misión es una, y es o todos o ninguno, la de transformar este planeta con mis poderes. Y se dará cuando todo el mundo esté preparado, cuando se den las condiciones energéticas y cuando yo lo pueda integrar, entender y poner en práctica. Y se está dando ese momento. La misión es una, y llevamos 14.600 años preparándonos para este momento. 14.600 años, como dice el Arcángel Gabriel, ya habéis tenido tiempo. Ya habéis tenido tiempo, ya el pescado está vendido. Bueno, Gabriel no habla así, ¿eh? Pero es más o menos. O sea, los arcángeles simplemente dicen, es el momento. Punto. Jamás hablan en condicional, nunca. Es lo que es. Y tú dices, amén. ¿A quién le dice algo un ángel? ¿Cómo son? ¿Cómo vibran? ¿Vale? 14.600 años preparándonos para este momento. Por fin la humanidad y la Tierra, que jamás se había dado nunca, desde su creación, están preparados porque han entendido quiénes son en una masa muy grande, saben de cuáles son sus poderes y saben cuál es la realidad que les ha estado gobernando durante siglos. Es el momento propicio. Ahora sí podemos decir que podemos coger las riendas de esto. Las ayudas que nos ofrecen son energéticas. Constantemente nos están ayudando e influyendo energéticamente en los diferentes cuerpos energéticos que tenemos, dependiendo de aquello que es lo que mejor nosotros sabemos hacer, que siempre viene definido por un chakra determinado que está más desarrollado que otro en nuestro cuerpo. ¿Cómo nos ayudan? Mandándonos información, eso sí, codificada. No nos lo van a dar todo frito y mirado. Si tenemos el ADN, fíjate, tenemos las herramientas para decodificarlo, nos mandan los paquetes de información de lo que tienes que hacer y tú tienes que ejecutarlo levantándote, moviendo la energía, como decía Mila. La intención, el nivel 1, que es la voluntad divina, el poder, la acción, el hacer, el emitir, el ir. ¿Cómo nos ayudan? Prácticamente están dictando literalmente técnicas de sanación a psiquiatras, a médicos. Nos han dictado hasta técnicas de repoblación de la Tierra, pero no fuera de la Tierra, o sea, no en el exterior, sino dentro de la Tierra. Para cuando esto esté un poco raro, pues que podamos construir ciudades como lo hacen ellos dentro. Nos están dictando de todo, solamente hay que estar donde se tiene que estar, que es aquí, en el corazón. El experimento humano era aquí, en este plano, aquí, con lo que tengo, con esto, con este cuerpo, ser consciente de mi divinidad, nivel quinto, sexto, séptimo de consciencia. La famosa cruz, aquí. Y demostrar que aquí es donde yo voy a transformar el planeta, porque si yo huyo, nunca habré cumplido con mi misión, habrá fracasado el ser humano. Y lo voy a hacer yo, es decir, la humanidad, yo. Y ese es el gran triunfo, porque ya ocurrió y salió bien. Os tengo que dejar, esto es todo. Gracias por ver. Porque lo primero que hacen para saludar es reconocer al Dios que tú representas, al Dios que representa al otro. Y yo solamente puedo dar las gracias por lo que yo he recibido hoy aquí, diciéndos, como me enseñó Thoth, mi maestro, Hermes Trismegisto, Epsehevana, reconozco al pequeño gran Dios en vuestro corazón.